he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, buen día, tenía el micrófono apagado, una vez más, un poco de lo que me hace acá mi querido compañero Luigi. Hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos una incorporación al grupo de trabajo. Antes de saludar a todos los oyentes, voy a decir que desde ahora en más tenemos una directora de contenido. Después de que nos haya hecho una severa crítica a mí, a Luis, un día domingo, mientras tomábamos algo y comíamos una picada. Así que hemos decidido contratar a una directora de contenido no pagada. Luigi, nos falta un enchufe para enchufar los audífonos de Carol. Acá Cato dice que no es necesario. Bueno, no importa, lo escucho. Bueno, de última mandanos un poco de retorno por arriba y lo hacemos más fácil. Buen día, Carol. Buen día. Antes que te vayas. Buen día, Luigi. Voy a buscar el agua para el mar. Buen día. Buen día, Catalina. Me saluda. Bien, ahí, bien de productora esa, ir por atrás. Y buen día, Ignacio, que es nuestro invitado especial del día de hoy. Bueno, buen día, Adrián. No sé si se escucha bien. Así. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos, Luis, cómo lo escuchás? ¿Lo escuchás bien? Está bien. ¿Vos lo escuchás bien? Está bueno, bien. Me encanta. Bueno, Ignacio, yo voy a contar a la gente. Ignacio es un cura, que yo lo conozco hace mucho tiempo, porque cuando yo me mandé muchos macanos en un colegio público, me mandaron a un colegio religioso. Y en el colegio religioso yo tuve el agrado de conocer a Ignacio. Mucho tiempo después nos volvimos a encontrar en la calle, siendo yo siguiendo haciendo quilombo, Ignacio un poco tratándome de parar, porque digamos, sufría después las consecuencias yo. Es cierto. Pero hace mucho tiempo. Vos, Ignacio, además de cura, sos un militante de la vida, ¿no? Sos un poco un militante, un tipo que ha decidido tener un rol militante dentro de la iglesia, pero no hacia la iglesia, sino hacia el pueblo. Sí, recién justamente pensaba de dónde o desde dónde pensarme, ¿no? Para presentarme, yo soy cura hace 27 años, va a ser. Y quizás una expresión que siempre me llegó mucho al corazón y busqué vivir fue esto que en el Concilio Vaticano II decían los obispos reunidos allí, ¿no? Que todo lo que hubiera de gozo y esperanza, de angustia y de tristeza en la humanidad, tuviera eco en el corazón de quienes creíamos en Jesús e intentábamos seguirlo. Y bueno, siempre busqué por esa línea, ¿no? Y entonces, es cierto lo que decís, hay cosas que uno hace hacia adentro, podríamos decirlo así, aunque esa expresión no me gusta mucho. Una carrera, ¿no? Yo creo que algunos se dedican a hacer carreras y otros se dedican a entregar la vida. Bueno, es difícil. Yo no quisiera entrar en ningún juicio. Hacelo con todo gusto, pero a mí no me molesta. No. Pero sí, uno busca dar la vida, eso sí. Dar la vida, dar la sangre por lo que uno cree, ¿no? Y sí. Meter ahí la vida. Hay un... Oye, viste, nosotros en el programa tenemos un juego, se llama ¿Quién dijo? Ajá. Y cuando solemos tener un invitado, que bueno, ya tuvimos varios, lo damos como, digamos, buscamos un quien dijo en particular. Perfecto. Entonces yo voy a hacer un quien dijo, pero que tiene que ver mucho capaz con vos. A ver. Y mientras Carol se prepara para redactar, así los oyentes juegan un poquito a la mañana. ¿Estamos listos? Los curas tenemos que estar con un oído en el evangelio y otro en el pueblo. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Es así el quien dijo? ¿Estaría bien? Estaría, sí. O sea, quiero ser leal a lo que dijo esta persona. A veces no me acuerdo exactamente, pero creo que es así. Sí, no dijo solo de los curas, sino de todos aquellos que creemos, ¿no? Es el pelado Angelelli, un gran obispo. Yo tengo un problema con los invitados. Me arruinan el quien dijo. Todos los invitados que vienen de este programa me arruinan el juego. Bueno, capaz hay alguien que te está escuchando. Pensé que era un ejemplo, no sabía que ya estábamos era jugando. Era el juego. Ahora vamos a buscar otro. No, vamos a buscar otro. Pensemos otro. Si no sos invitado, es el operador. Y si no es el operador, es mi compañera. No, está bien. Ahora vamos a pensar otro. Igual la pongo, tiene la llamada. Ponela. ¿Cómo era? ¿Cómo es todas las personas que creen? Con un oído en el evangelio y otro en el pueblo, decía él. Ponelo, no creo que todavía nadie nos esté escuchando, la verdad. Nuestra basta... Canta que no vale participar, creo que la única que nos está escuchando. Después se arma, o sea, uno piensa, yo a veces pienso, bueno, no me escucha mucha gente acá en la radio, pero después se empiezan a armar quilombos, se insultan entre mi compañera y los oyentes, ¿viste? Yo tengo que entrar yo para meter acá en el mundo virtual un poco de orden. Bueno, y con esto que me decías, yo te estaba escuchando, ¿no? Bueno, primero dos cosas que te voy a hacer decir. Uh-huh. Vos pertenecés primero a un movimiento muy especial, ¿no? Dentro de los movimientos que existen en Latinoamérica de curas, que tiene mucha historia. Y la otra cosa es que vos, 27 años de cura tenés, uh-huh, ¿no? 27 años de este oficio, ¿no? Podemos decir que es como yo siempre me lo imagino como oficio por el sentido de que Jesús era carpintero. No sé por qué. Me siempre me dio un... Como que tenés que ser trabajador para entregar en una vida. Y era un momento bastante complicado, ¿no? Sí. Era, claro. ¿Qué año era? ¿84? Fines del 84, sí. Estábamos en el retorno democrático, digamos. Un año de la democracia. Sí, de la, del un regreso. Poquito menos, capaz. Sí, o quizás un poco menos, sí. Ya era pasada las elecciones, capaz. Claro. Y antes de las grandes sublevaciones de... Claro. Fue el momento de gloria del alfonsinato, digamos. Claro, exacto. Con mucha gente en la calle. Uh-huh. Y bueno, y la otra que la primera había hecho era... Vos, como decíamos, pertenecés a un grupo muy especial de curas, si no me equivoco, ¿no? Si no, te pido disculpas. Que es Opción por los Pobres, ¿no? Que es un... Claro, en algún momento también yo fui haciendo un itinerario de cambio y de... De pensamiento, de ¿no? De transformación en mi pensamiento, sí, claro. Nadie nace con la cabeza. Exacto. En algún momento de mi ministerio me acerqué a un grupo de curas que buscaban cómo escuchar mejor al pueblo y a los pobres y me fueron invitando a algunas reuniones y conocí lo que fue un grupo de curas que llevaba como el espíritu aquel de los sacerdotes del tercer mundo. De hecho, hoy algunos todavía participan, como Alberto Carbone, un histórico de aquel momento. Sí, lo conozco. Pichi Menzenheyer, que es un jesuita que trabaja mucho en el tema de tierras. Luisito Sánchez, un cura de Avellaneda, un histórico también de los curas del tercer mundo. Uh-huh. Entonces, todo ese grupo de curas llevó la posta, digamos, a otros más jóvenes, como Eduardo de la Serna, que es compañero mío de camino. Y bueno, nos invitaron a ese espacio donde intentamos mirar, ¿no?, cómo ser más fieles al Evangelio en esa fidelidad al pueblo y a los pobres, ¿no? Y este movimiento al que vos pertenecés tiene mucha trascendencia de otro gran movimiento de curas, un movimiento latinoamericanista de cura, que si yo no me equivoco se fundó por los años 60. Y uno de sus grandes fundadores, uno grande ideólogo, fue... Se me nubló la vista. ¿Vos te referís a la teología de la liberación? Claro, a los compañeros tercermundistas, ¿no? Los que se llamaron tercermundistas. Pero no, Camilo Torre, ¿no? ¿Estoy equivocado o no? ¿O sí? Sí, Camilo fue un colombiano que... Un gran científico, un gran universitario, ¿no? Un gran sociólogo. Claro. Un cura colombiano que se asoció... Él pensó que la lucha armada era una salida, claro, frente a la opresión y a la injusticia. debemos pensar esto en el contexto de los años 60. Y en el contexto de Colombia. Exacto. Porque Colombia siempre fue bastante diferente lo que sucedió en Colombia que lo que sucedió en Argentina. Porque en Argentina había mucha violencia, pero también había, digamos, un pueblo que no estaba dispuesto, digamos, siempre estuvo dispuesto a la, digamos, a no bancarse esa violencia y salir a combatirla. De hecho, incluso hemos visto con vos alguna vez ahí en el centro cultural, cultural. La vida, ¿no? Claro, cuando vimos el audio, el video de Mujica, sí. Allí Carlos hace en un programa de televisión mención de un texto de La Populorum Progressio, donde Pablo VI decía que cuando un pueblo está bajo una situación de tiranía, por una situación breve, digamos, de salir de esa tiranía, pareciera justificada el recurso armado, sí, la violencia. Armado. Ese texto dio mucho que hablar en ese tiempo. Eso es del año, ese documento es del año 67. Sí. Pensemos después. Hay una gran controversia, ¿no? Porque también es que ese texto se habla de que así se justificaba la lucha contra el nazismo, digamos, de los años 45. Claro. Porque habían participado, y para ser honesto, de los dos lados, curas. Claro. Digamos. Por Exacto. ejemplo, yo puedo nombrar el famoso Ejército del Crimen, que así se le llamó en un momento a la resistencia francesa, de un grupo, y había muchos curas dentro de ese coso, digamos, ¿no? Y, digamos, en un momento llegaron a la utilización de armas, porque, digamos, vieron que era terrible, no podían soportar lo que le pasaba al pueblo, más allá de las diferencias religiosas que había. Claro. Mujica después hizo una revisión de esa postura y de hecho se abrió, bueno, se le valió también... un gran castigo. Un gran castigo, sí. Hoy por hoy no podemos decir que ese sea el recurso, ¿no? La violencia armada no es camino, no creemos que sea camino. No, yo tampoco, la verdad no... Yo no puedo, digamos, como que a veces yo hablo con mis compañeros y a mis amigos, mis hermanos o mi familia y les digo, miren, para mí es muy difícil cuestionar las decisiones que tomaron las personas en un determinado momento de la vida histórica de un país. Porque no sé si estaban mal, porque no sé si a vos ves que te están llevando a tu familia o estás perdiendo compañero todos los días, no sé qué va a pasar, digamos, yo capaz yo también habría agarrado un, o que yo te digo sinceramente, no estoy de acuerdo con la, yo creo que, digamos, que tiene que haber una salida no pacifista, pero sí una salida sin las armas, porque las armas siempre traen muerte de los dos lados, porque claro. También mueren compañeros por llevar las armas. De hecho, en ese mismo tiempo se generaban grandes movimientos de no violencia, pensemos en Luther King, pensemos en Mahatma Gandhi, digamos. Gente que pensó, el mismo Helder Kambar, un gran obispo de Brasil, que tuvo mucho que ver en la teología de la liberación, en la aplicación del Concilio Vaticano II aquí en América Latina. Gente que pensó otros caminos no violentos, que por supuesto son caminos quizás más sufrientes en un punto, más dolorosos, más de largo plazo, pero de una construcción, me parece que en este tiempo que es a donde hay que apostar. Aunque es cierto lo que vos decís, digamos, cuando uno está sufriendo la violencia de la injusticia, es muy difícil ser manso, sostener esa mansedumbre, construyendo justicia, ¿no? Pero bueno, es el gran desafío. Sí, porque yo a veces pienso que no, bueno, Mujica tiene un texto muy famoso, que la primera vez que creo que, si no me equivoco, lo dice, es cuando muere Abal Medina en el, y Ramos está velando a Abal Medina y a Ramos y dice, bueno, y él empieza a decir, reforma creo que el Padre Nuestro, y ahí pide disculpas por sus lujos. Y también pide disculpas porque él dice que es fácil soportar la violencia en uno. Exacto. Pero lo que es difícil es soportar la violencia que recibe un hermano. Exacto. Y que también fue muy controversial en su momento porque, digamos, Mujica, que era un tipo que no le gustaba la violencia, pensaba que la violencia era lo que ya había visto sufrir, digamos, con toda su conversión, ¿no? Porque Mujica, digamos, era gorila antes y después se pasa al peronismo. En toda su conversión siempre vio esa violencia y siempre vio que siempre era perjudicaba mucho más al pueblo que al demás. Entonces, él es, digamos, y en ese texto él dice, digamos, yo siempre lo tomé así, como que él dice, pide perdón por sus lujos, pero porque sabiendo que es fácil, uno puede, por decisión propia, cuando tiene todo, puede decir, bueno, yo me voy a la villa y, claro. y me voy a vivir y a sufrir yo. Claro. Pero lo que es difícil es ver que sufra un hermano, un amigo, ¿no? Yo ayer tuve un día particular y me di cuenta que yo puedo capaz de bancarme ciertas cosas. Pero ver que se le esté bancando un amigo y que no dé más... es más difícil. Claro, y te dan ganas de verdad. La verdad, a mí te dan ganas de salir a gritar. O la verdad, buscarte a alguien para agarrarte la trompada. Es así. Claro. Porque tenés que bajar de algún momento. Lo que pasa es claro que también es un tema filosófico, ¿no? Hay violencias que son de tipo armado, ¿no? Y otras que no. Y otras violencias... El hambre es violencia, ¿no? La discriminación es violencia. La imposibilidad de llegar a estudiar es violento. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Hay muchas formas de la opresión en general es violencia. Yo siempre... y ahora le pido a Luis que vaya preparando el corte. Pero yo siempre, ¿sabes qué pienso? Que a veces cuando un tipo que es patrón, ¿no? Un tipo que tiene a su cargo muchos empleados... Y ese empleado no le paga lo que corresponde. Eso es violencia. Eso es violencia, ¿no? Totalmente. Y que cómo buscan justificarse, ¿no? Sí, sí. Porque yo conozco gente, por ejemplo, que justifica su violencia a su empleado, por ejemplo, y va después y dona, por decir un ejemplo, y no por atacar a nadie, pero dona plata a la iglesia. Uh-huh. Y yo a veces pienso y me quedo pensando, ¿por qué no le dará esa plata que les corresponde a sus trabajadores, ¿no? En justicia, claro. Porque... Claro. No tiene sentido hacer lo que hace. Bueno, esto es una gran contradicción, ¿no? Y el gran desafío de muchas veces uno en situación, qué sé yo, como sacerdote, como pastor de un espacio de iglesia, a veces te ofrecen recursos económicos o accesos y vos decís, bueno, ¿de dónde viene este dinero, no? O es un gran planteo. ¿Y quién se justifica dártelo? Claro. Bueno, Luigi, estamos preparados para un cortecito y ahora seguimos con Ignacio. Vamos a estar haciendo algunas preguntas más actuales. Perfecto. Sobre todo esto, ¿no? Después que recorrimos un poco de la historia de los curas, ¿no? En general latinoamericanos, ¿no? Estos curas tan particulares. Y para recordar una cosa antes que Luigi nos manda el corte, Luigi, ¿con qué vamos a ir al corte? Un tema de Sui Generis. Sui Generis. Voy a recordar una cosa. El tuerto y los ciegos. El tuerto y los ciegos, muy buen tema. Martin Luther King también fue, era un obispo, ¿no? Un cura de otra evangelista. Era evangélico, sí. Pero creo que era obispo también, ¿no? No tenía... Claro, era pastor metodista, si no recuerdo mal, o luterano, no recuerdo ahora. Sí, tenía mucho arraigo sobre la cultura africana. Claro. El evangelismo. Él era un líder negro, sí. Muy bien. ¿Sabes qué me gustó? Me gusta recordárselo a la gente, ¿no? Digamos, sí. Pensar, digamos, estas cosas, ¿no? Más allá... De la sotana, ¿no? Un poco más allá del cuello. Sí, sí. Y pensar que todos somos hombres y todos tenemos la capacidad de transformar nuestro mundo alrededor. Bueno, Luigi, ¿vamos al corte? Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder.

Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al latido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, no, no sé. Bueno, ¿está apagado? No. ¿Me escuchás? ¿Está apagado? ¿No está apagado? Bueno, me están escuchando putearlo a Luis. No, mentira. Bueno, ahí me escucho yo. Ignacio, en el corte hablamos bastante de cosas interesantes. Y yo te voy a preguntar un poco de la actualidad, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué empezás un poco de esta actualidad, no? Que hoy en día... Pero más bien te voy a preguntar, ¿cuál es el rol que tendría que tomar hoy en día la iglesia? La iglesia, no, te voy a preguntar por el general de la iglesia, porque yo ya sé qué rol toma en general la iglesia, aquella iglesia de cúpula. Me gustaría que me digas cuál rol está tomando hoy en día la iglesia militante, aquella iglesia que va al barrio y camina a las calles. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Compleja, un poco compleja. Sí. Vos sabés que yo venía pensando cuando muchas veces... se dice iglesia, o entre nosotros mismos hablamos de iglesia. Nosotros decimos dentro de la iglesia hay muchas eclesiologías, decimos nosotros, ¿no? En términos... ¿Línea de pensamiento será? Claro, líneas de pensamiento, comprensión, digamos, de qué significa. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo creo que tengo la verdad, yo me ubico con que otros tienen que escuchar esta verdad. Si yo creo que con otros buscamos la verdad, me ubico como un compañero de camino, ¿no? Intentando con otros, desde el llano, ¿no es cierto? Construyendo juntos. Son como dos posturas. En una postura me coloco teniendo que decir a alguien, buscando como alguien que quiera escuchar esta verdad que yo tengo. Y en otra busco... precisamente andar caminos, intentar senderos, construir realidades, y eso te ubica como en planos distintos. Yo creo que en la iglesia nos pasa eso, ¿no? Algunos creemos que... me recuerdo mucho un profesor que me decía, bueno, la ortodoxia no es un filo de navaja, sino un camino, ¿no? Amplio. Algunos están más a la izquierda, otros más a la derecha, otros más en el centro, pero con distintas comprensiones de nuestra identidad eclesial y de la realidad también, ¿no? Entonces, vos me decís, ¿cuál es el desafío? Yo creo, por supuesto, en esto intento una respuesta subjetiva, es mi respuesta a esta pregunta. Yo creo que es el tiempo de caminar construyendo con otros, en una situación de multiculturalidad, de interculturalidad. Nosotros no podemos pensar que tenemos la verdad, sino que construimos juntos, ¿no? Un proyecto común, ¿no? Me gusta una definición de un teólogo von Balthasar, ¿no? Que murió hace unos años. Él decía, la verdad es sinfónica, digamos, es una sinfonía que hay que apreciar. Entonces esto te coloca, me parece, en una postura más humilde de caminar con otros y de caminar junto a quienes están dentro de la institución eclesial y quienes no están, pero que colaboran, trabajan por la justicia, por la paz, por un mundo más humano, digamos, a sumarnos a esa construcción, ¿no? Cosas que a veces utopías que a veces están lejos y hay que caminar, ¿no? Digamos, con el viejo dicho, ¿no? Popular. Hay que caminar en busca de esa utopía. Yo entiendo lo que vos me decís. Yo reconozco que hay muchas iglesias dentro de la iglesia. Pero lo que yo reconocí hace mucho tiempo y fue mi alejamiento de la iglesia, por eso, porque yo soy un pibe que de una muy fuerte creencia religiosa hacia lo que puede ser el culto católico, no así en las prácticas, es que yo creo que en un punto la cúpula de la iglesia, que tiene una sola ideología, por eso es la cúpula de la iglesia, y se suele amoldar según el papa que tengamos, decidió vaciar de gente las iglesias y dejar de reconocer que la iglesia, empezaron a reconocer una iglesia como una estructura y no a reconocer que la iglesia era la gente, ¿no? Y lamentablemente yo me alejé por eso de la iglesia, porque yo no veía que podía crecer en esa iglesia, por lo menos en la que estaba yo. Después el tiempo no me dio la razón, gracias a Dios. Yo digo, a veces, la verdad, tuve suerte en que no me haya dado la razón y que me haya demostrado que estaba equivocado. Y ver que hay otra iglesia que sigue existiendo, que es la iglesia del tipo ese que es como Pocho Leprati y va caminando por las villas con una cebolla y una lata de tomate y juntando los pies para hacer una olla con fideos. Hay una iglesia que es Mujica, que muere por su pueblo, que muere acribillado sin resignar ninguno de sus ideales, con una gran autocrítica hacia su persona, que lo que logró hacerlo un tipo gigante, uno puede pensar. Una iglesia de unas monjas francesas que decidieron luchar por hijos que no eran los suyos, pero reconociéndolo como propio, ¿no? Tal cual. Una iglesia que hoy en día sigue existiendo y que con diferencias ideológicas, con diferencias a veces en las prácticas, ¿no? Pero una iglesia del pueblo, ¿no? Una iglesia que tuvo su capacho, digo, que tuvo mucho su epicentro en los 60 y en los 70, y que hoy en día está volviendo a florecer, ¿no? Con movimientos religiosos que apoyan, digamos, a movimientos revolucionarios. Hoy en día yo puedo decir que la iglesia, por ejemplo, de Cuba, apoya la revolución, ¿no? Uno, que todo el mundo mira a la iglesia y dice, bueno, los grandes capitalistas, ¿no? Hablando del Vaticano, ¿no? Y la iglesia cubana salió cuando Fidel estaba enfermo a respaldar a Fidel, que nadie se lo esperaba. Y el obispo general de Cuba dijo, yo creo que hay que rezar por Fidel porque Fidel ha ayudado mucho a su pueblo. Totalmente. Y puedo hablar del obispo de un obispo de México, a mí se me empiezan a trabar los nombres. Samuel Ruiz, que entregó, digamos, ya murió, ¿no?, hace un tiempo, pero que decidió acompañar a los guerrilleros en la selva de Lacandona, a Marcos, ¿no? O que Samuel Ruiz siempre bregó por la paz, digamos, no estaba para nada de acuerdo con la lucha armada. Pero sí le pidió a los párrocos que estaban con él que vayan a la Lacandona y que misionen en la Lacandona, que no misionen más en las ciudades, que vayan a misionar en la Lacandona, porque él entendía como que México es un lugar tan atrasado tecnológicamente que muchas veces los pocos profesionales eran curas, ¿no? Muchas veces el médico del pueblo es un cura. El médico de la. Y había muchos curas en la ciudad, yo me acuerdo de esto, de escucharlo, ¿no? De leerlo, de uno de estos textos donde él le pide a esos curas que estaban en la causa que vayan a la Lacandona a usar eso, a misionar, ¿no? Que era donde más lo necesitaban, porque Marcos era el cambio en ese sector. Marcos luchaba contra la exclusión social. Y buscar la inclusión plurinacional para todos los mexicanos, sean o no aborígenes. Sí, lo que pasa es que habría que hay que desmitificar un poco la iglesia, ¿no? Sí, y también remontarse a un análisis más histórico de cómo fue adquiriendo la iglesia una construcción, por ejemplo, de tipo monárquico, que no es constitutivo del ser de la iglesia, ¿no? El tema de esta jerarquía monárquica que está en la simbólica, en la simbología así general, ¿no? Cuando una persona piensa en el Papa, piensa precisamente o en los obispos, como en príncipes o en reyes, ¿no? Claro. Porque esa simbología es muy fuerte y se ha consolidado a través de siglos. Disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero muchos obispos, muchos papas se han nombrado rey. sí, sí. Y se han puesto el título de príncipe. Sí, sí. Hay los una Borgia. Familia muy famosa. Los Borgia. Los Borgia, una familia muy famosa de Italia que ellos se nombraron los príncipes negros. O sea. Y pensemos que el Papa Juan XXIII, uno de los gestos simbólicos más fuertes del concilio fue desterrar lo que llamaba la tiara, ¿no? Esa corona, sí. Esa triple corona que se ponían los papas. Bueno, eso es una simbología de reyes. De reyes, ¿no? Sí. Que uno dice, ¿y qué tiene Eran que ver el rey esto? De reyes. Claro, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Y nos cuesta pensar cómo terminamos del carpintero, de los pescadores, en la tiara, ¿no? Y precisamente una búsqueda de los obispos latinoamericanos en el concilio fue una opción mayor por la pobreza, que tuvo poco eco en el concilio, más allá de un anuncio de Juan XXIII que habló de la iglesia de los pobres, pero que hizo mella en América Latina, sobre todo en Medellín, en Puebla, con la opción preferencial por los pobres, con grandes obispos en esta opción. Más allá que esta opción ha quedado como, sobre todo en Santo Domingo, quedó muy desdibujada, se retomó ahora en el encuentro de Aparecida. De todos modos, creo que sigue siendo una deuda, aunque, como vos decís, hay mucha gente laburando en sectores marginales. Gente de iglesia, no solamente curas y monjas, sino muchos laicos, ¿no? Sí. Trabajando en sectores que nadie trabajaría. Bueno, te interrumpo de vuelta, pero Pocho Leprati era un tipo que se había desencantado de la religión. Sí, sí. Pero igual se había ido a trabajar con un cura. Tal cual. Sí, creo de la escuela salesiana, creo. Él era. No sé si era de los de Don Bosco, son salesianos, ¿no? Salesiano. Sí, sí. Sí, salesiano. Él era de Entre Ríos. Uh-huh. Y se va a Santa Fe a trabajar porque estaba muy peleado con la iglesia de Entre Ríos. Uh-huh. Y había un cura que también había tenido algunos problemas y decide irse a Rosario. Uh-huh. Y él se va atrás de ese cura, un poco desilusionado de aquella iglesia de cuatro paredes. Uh-huh. Pero encontrando, diciendo, no, yo me acuerdo del video que vimos nosotros, claro. Creo que lo vimos, vos estabas, no sé si estabas cuando vimos el de Pocho Leprati. Hay una compañera de él que es una chica que ayuda, digamos, a la formación de los curas. Mm. Y ella decía, digamos, que él no estaba peleado con la religión. Ni siquiera estaba peleado con su sentir en la religión. Sí, con la institución. Estaba peleado con la institución, estaba peleado con los hombres. Claro. Y con el único hombre que se llevaba bien, se fue a trabajar. Claro. ¿No? Y era un tipo que había decidido ser laico. En este análisis hay un elemento que nosotros siempre hablábamos en nuestras reuniones y es el elemento quizás técnico, teológico, que es la palabra reino, ¿no? Jesús predica el reino, quizás es una palabra que contradictoria, reino, porque nadie quiere ni reyes ni reinos, ¿no? Pero reino Jesús le llamaba a que si Dios reina en la historia, si Dios es padre de todos, luego ese reino significaría que los hombres pudieran vivir como hermanos y en un estado de justicia, de igualdad. Entonces, lo que Jesús apuesta es a ese reino, a ese reinado de Dios. La iglesia no es el objeto de la búsqueda de Jesús. La iglesia son los compañeros o la comunidad que se reúne en torno a Jesús, que acompaña a este mensaje. Entonces, la iglesia nunca debe ser centro. El centro debiera ser esa construcción de igualdad, de fraternidad, ¿no? De justicia. En la medida en que la iglesia está en función de ese proyecto, la iglesia tiene ese sentido. Pero a veces la iglesia, o sectores, o la iglesia en su conjunto, a veces no responde a ese proyecto. Y se hace un antitestimonio o un escándalo, ¿no? Sí. No, lo que yo te iba a decir, que estaba pensando, es que, por ejemplo, Jesús tenía, bueno, por mi mirada de la Biblia, porque tampoco yo tengo la verdad absoluta, yo sí creo que la verdad absoluta la tiene Dios en el momento, pero en mi mirada de la Biblia siempre pensé que Jesús nunca, digamos, era muy raro verlo cuando yo leí la Biblia, ¿no? La leí varias veces, la leí de grande, más que cuando estaba practicando la religión dentro de una iglesia, pero la leí de grande y siempre vi que Jesús le gustaba predicar, no en dentro de un lugar, una capilla, dentro de algún santuario judío en ese momento, sino que le gustaba predicar mucho en el desierto o con los leprosos, digamos. Él tenía esa. Llegaba a la ciudad y lo primero que iba a los sectores marginales, ¿no? Y que no le gustaba, digamos, tanto la iglesia, ¿no? Como que se sentía encerrado, creo. Jesús, según las narraciones que tenemos de los evangelios, aparece siempre cerca de los pobres, de los que lo necesitan, de los que están enfermos. Pero es cierto también que aparece, hay predicaciones de Jesús en una sinagoga o Jesús el templo. Lo que tiene Jesús es que siempre es crítico de aquello que oprime al hombre. Es decir, si hay algo que Jesús continuamente enfrenta es aquello que daña al ser humano. Es decir, si hay algo impactante de Jesús es cómo pone de relieve al ser humano. De hecho, en las curaciones que relata el Evangelio, no dice... seguime porque yo te curé, te dice tu fe te ha salvado, digamos. Pone de pie al hombre, ¿no? Yo creo que esa es la imagen del Jesús a quien seguimos, ese Jesús que pone de pie al hombre, al ser humano. Yo tengo dos capítulos de la iglesia, de la Biblia, que capaz son muy muestreos sobre el tema de la plata, ¿no? Primero narra sobre una viuda que está en la iglesia y tiene dos monedas y las dona. Y todo el mundo donaba en ese tiempo y durante mucho tiempo después también se estilaba decir cuánto donó la gente. Fulanito donó 1.000 pesos, tal, la señora 2 pesos. Tal cual. Y Jesús se queda mirando, digamos, todo regodeándose en lo que habían donado, diciendo, bueno, yo doné más, vos donaste menos, ¿qué te pasó que donaste tampoco? Bueno. Y la mira a la viuda y sabía que esa viuda de ese día no comía. ¿No? Y decía... eso es lo que vale, ¿no? Un poco que después lo que te tapás retoma la madre de Teresa de Calcuta. Yo creo que igual hay otro tema, por el tema, hay una invisibilización de lo que quiere la iglesia que uno sea con el tema de la madre de Teresa de Calcuta, pero digamos, eso de dar hasta que duela, ¿no? Digamos. Y el otro es cuando los romanos pedían los impuestos, digamos, a los judíos en Israel, y Jesús decide tomar una moneda, saca una moneda de su bolsillo. Y la mira a la gente, digamos, y dice, bueno, para César lo que es César. Porque la efigie de la moneda tiene la cara del César. Si por esto nos crean opresión, démosela. Desvaloricemos su moneda, ¿no? Que una forma. Que la verdad a mí, es cierto, me ha impactado mucho pensarlo así, de como esa confrontación que hace, ¿no? De decir, bueno, si nos oprimen por este pedazo de aluminio, de este pedazo de cobre o de oro. Démoselo, ¿qué valor tiene? Hay otro texto de Jesús que es muy fuerte, que me parece que es muy revelador. Jesús dice, no se puede servir a dos señores. Claro. A Dios y al dinero. O sea, el contrincante de Dios, Jesús lo pone en el Dios mamón o en el dinero, ¿no? Es decir, que es precisamente el dinero, el poder, ¿no? El verdadero diablo, digamos. Exacto. Como el, porque se corrompen las almas humanas. Bueno, también decía que es más fácil que entre un camello por el ojal de una aguja que un rico entre al cielo. Cuando el rico le decía, señor, tengo tanta plata, ¿qué hago con tanta plata? Y él le dice que la tiene que donar, se tiene que, o sea, y no donársela a él, sino a los pobres. Sí, el rico se queda. Y no, y él no decidió. Y lo que hay una verdad ahí es que digamos, esta persona en particular, ¿no? Que le pregunta a Jesús, que siempre lo virtualizaron un poco, era un gran amigo de Jesús. Y él es muy duro, digamos, con ese gran amigo. Como un gran amigo que cuando Jesús estuvo muy mal, fue uno de los pocos que capaz se quedó a su lado. ¿Quién? No me acuerdo el nombre, pero yo sé que, digamos, de la historia, tiene una historia muy particular, digamos. Son dos grandes amigos. Hay muchas formas de leer la Biblia. En una parte, digamos, explica esto de la gran amistad y que Jesús es muy duro con este amigo porque él no decide. Digamos, él prefiere ser rico en la vida terrenal y claro, no... Él está narrado como algunos... Ese suceso se conoce como el joven rico, claro. O el hombre rico, según qué evangelio leas. Y es una anécdota, yo te quiero decir una cosa. También en los pasajes musulmanes está esta historia. El tema es que el dinero... para la mentalidad del evangelio, es lo que corrompe, es decir, no el dinero en sí mismo, sino que ubica... El dinero no tiene alma. Claro. La ubicación que vos le das al dinero en tu vida corrompe las relaciones, porque se transforma en el Dios, en tu Dios. Cuando se convierte en tu Dios, vos buscás el poder como y se corrompen las relaciones, porque ya no son relaciones de fraternidad, de igualdad y justicia, sino a los hombres los instrumentalizás o los mediatizás en orden a ese dinero o esa codicia del dinero, digamos. Llegar a traicionar a tu país o a tus hermanos, ¿no? A tu pueblo por dinero, ¿no? Exacto. Es terrible eso. Luigi, preparamos el corte ya. Mientras que Carol nos dice si hay gente que nos ha comentado algo, ha puesto algo. No, hasta ahora nadie. Nadie, bueno. Hoy no fuimos tan popular. Pero te digo, Ignacio, que en serio, después se arma quilombo. ¿Quién dijo? Luigi, ya preparamos el corte. ¿Con qué, con qué vamos? Vamos con un tema de más fuerte, un poco más movidito. Dale. Y después uno de cuarto oscuro. Dale. Mis heridas sangran estas cruces cada día más adentro. Mi cuerpo está mal, está en penumbras. Solo espérame a la orilla de algún río azul. Cansado. Arrimarte donde calienta el sol y cerrar la puerta. puerta o apagas la radio y que te canten una canción de amor. Yo quiero estar tirado en el sillón de mi casa pensando en partir. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Este suelo que pisamos, de escenario de esta vida, ¿quién te hará triunfar o fracasar? Y el camino es largo y no tenés salida. Decís que no da para más. Ella se fue echándote la culpa de todo lo que nunca sabes. Decís que no te hace falta, salís a buscarla, pero no te hace bien. Y a pesar de los consejos, nos volvimos a caer. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Y escondido en la noche y aturdido de escuchar esa voz que me dirá que mejor no podés estar. Yo no sé si es fiebre de hoy o vientos de ayer que me hará volver. Y como el perro que olvidó enterrado el hueso en su guarida, él quiso ser un rocker que no tiene rock. Todo es más sencillo, ¿sabes? Era el rock. Los que no van a morir. Y esta esquina está bravo y los pibes se agarran de los huevos para no perder. Llega el gorra de turno con su ropa prestada que te hará bailar más y más. Le ayuda a puta reprime por todos los lugares donde vos te moves. Y tu casa queda demasiado lejos para volver. ¿Quién te hará triunfar o fracasar? Y el camino es largo y no tenés salida. Decís que no da para más. Ella se fue echándote la culpa de todo lo que nunca sabes. Decís que no te hace falta, salís a buscarla, pero no te hace bien. Y a pesar de los consejos, nos volvimos a caer. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Y escondido en la noche y aturdido de escuchar esa voz que me dirá que mejor no podés estar. Yo no sé si es fiebre de hoy o vientos de ayer que te hará volver. Con lo que no podés contar en un solo día. Quiso ser un rocker que no tiene rock. Todo es más sencillo, ¿sabes? Ser el rock y vos y yo, los que no van a morir. Ser el rock y vos y yo, los que no van a morir. Ser el rock y vos y yo, los que no van a morir. Ser el rock y vos y yo. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Te vi, untaba margarita del mante. Bueno, acá seguimos con Ignacio, seguimos con Calvi, con Luigi. Se fue Catalina, a la que le mandamos un beso y un abrazo. Y nos manda un saludo, te manda un saludo Martín Vivas de Último Acto, un chico que hace un programa acá, dice que está muy buena la charla. Nati dice que se escucha medio mal. Ah, sí. O sea, le mandamos un saludo a todos los que nos, a todos nuestros grandes radioescuchas. Si algún oyente tiene alguna pregunta o algo, algún claro. comentario, que nos pase por Facebook, con claro. todo comunitaria. Con todo comunitaria Facebook, nos pueden escuchar por www.radiocontodo.com, www.radiocontodo.blogspot.com. La frecuencia de radio es 102.5, anda media mal, es ahí, logramos gran alcance todavía con la antena. El mail de la radio, Carol, es radiocontodo@gmail.com. Y el número de la radio, Luigi, es 4226-7173. Como dijo Carol, nos pueden comentar con todo comunitario. Ahora capaz te voy a hacer un chat, te lo avisé en el corte, te voy a hacer unas preguntas más actuales. Igual no te preocupes, que acá no nos escuchan los obispos. No vas a tener ningún problema. Pido silencio de concilio para todos los oyentes, para que no salgan los temas de acá. Pero, ¿qué pensás del matrimonio igualitario? Qué buena pregunta. ¿Qué pienso del matrimonio igualitario? Me parece que fue una lucha que puso en evidencia lo mejor y lo peor que tenemos, ¿no? A nivel social y, por supuesto, a nivel eclesial, ¿no? Nosotros con un grupo de curas fuimos, incluso expresamos en un artículo que salió en Página 12, algunas preguntas que iban en orden a dejar que los legisladores legislen, ¿no? Me parece que no era un tema que la Iglesia debiera meterse a interrumpir o a hacer presión política. Me parece que esa marcha, eso lo expresamos claramente, a la Plaza de los Dos Congresos, la famosa Marcha sí. Naranja. Marcha, usted, en particular vos y otros párrocos, marcharon junto con la gente que pedía la ley. Nosotros en realidad lo que proponíamos es que se dejara a los legisladores, a los que se tienen que encargar. Exacto, que no nos parecía que era motivo de marchar. Está bien. Sino sí nos cuestionamos varias cosas. Por ejemplo, en ese artículo expresamos con claridad que no nos parecía seguir tratando la homosexualidad como una enfermedad, por ejemplo. Nos parece que a la hora del diálogo, un diálogo intercultural más científico en este orden, el tema del famoso orden natural o ley natural es una expresión que hacia dentro de la Iglesia por ahí se entiende, pero en una discusión de esta índole nos parecía que era una expresión que llevaba a equívocos, no se entendía. Nos parecía también que cuando se hablaba de familia, pareciera que en algún momento de la historia existió una familia ideal, cosa que nosotros también criticamos, ¿no? Es decir, ¿qué es la familia Ingalls. Claro, la familia Ingalls. Además, nosotros conocemos en los barrios tantos grupos familiares que no son papá, mamá y los hijos. Que los chicos a veces son criados y contenidos en otros ámbitos vinculares que no es papá, mamá y los hijos. Ojalá todos pudieran tener mamá, papá e hijos, pero no es una realidad que se dé. Nos parecía que era un eslogan, el de la Marcha Naranja, a nuestro gusto, poco feliz y además discriminatorio de otras realidades familiares. Bueno, había muchos prejuicios en el medio. Creo que el primer enfoque no era que se tratara el vínculo de personas del mismo sexo como matrimonio. Yo creo que eso fue una avanzada frente a la expresión más cerrada de la Iglesia o de la institución eclesial, con lo peor del fundamentalismo evangélico. Pensemos que la Marcha Naranja fue Asiera, que es una asociación evangélica profundamente fundamentalista. A mí me llamó la atención, no me parecía que nosotros tuviéramos que sumarnos a esa cruzada, ¿no? Me parecía un espíritu de cruzada eso. me parece que se consiguió respetar a las minorías, ¿no? Yo recuerdo ese día de la declaración de la ley, porque era el día de mi cumpleaños, el 15 de julio del año pasado. Y bueno, me parece que fue un momento importante para muchos que se sentían discriminados, ¿no? Socialmente. En ese sentido creo que fue un logro social, ¿no? Más allá que hacia dentro de la iglesia generó toda una discusión sobre la metodología, sobre la forma en que discutimos estas cosas, en fin. Creo que es una deuda todavía pendiente hacia dentro de la institución eclesial, ¿no? En particular, ¿no? Yo sinceramente yo estoy a favor del matrimonio igualitario. Personalmente, la verdad, no, creo que me pareció mal en su momento escuchar de un obispo que ahora creo que está en Mar del Plata, en su momento estaba en La Plata, escuchar que no se iba a poder enseñar más la verdad en una misa, digamos, diciendo a partir de esto no se puede enseñar, no se puede decir más la verdad. O sea, digo, ¿cuál es la verdad? Le digo, ¿vos tenés la verdad? ¿La iglesia tiene la verdad? ¿O de última Dios tiene la verdad? Uh-huh. Digamos, ¿qué verdad? Yo me podría haber puesto, o sea, habría tenido la oportunidad de discutir con este obispo y haber dicho, yo te puedo decir que la iglesia mató gente. Yo te puedo decir que los terrenos del Vaticano fueron terrenos apropiados a las familias pobres de Italia que los mandaron a luchar una guerra sin sentido. Una guerra por la unificación del lado del rey y no por la unificación realmente. O sea, los mandaron a luchar en una guerra contra la unificación, digamos, de su parte. Entonces, son críticas que uno muy grande le puede hacer a la iglesia. Sí, yo sí puedo decir, bueno, o sea, hay casos, y perdoname si te ofende esto lo que voy a decir, Ignacio, pero hay casos muy terribles de curas muy digamos. Bueno, o sea, que se han portado muy mal, ¿no? Totalmente. O sea, sí. Entonces. Sí, yo creo que... ¿Qué hay, digamos? ¿Qué hay realmente? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Coincido. Me parece que incluso socialmente se esperaba de la iglesia otra postura, ¿no? Digamos, nosotros tenemos, digo nosotros, considerándome iglesia, ¿no? Creo que tenemos muchas deudas sociales. El silencio en la dictadura... los abusos de poder, el tema de la pederastia en la iglesia, que es un tema, ¿no? La pedofilia, ¿no? ¿Cuántos casos? Es cierto, no es una cosa excluyente de la iglesia, estos casos también se dan en otros sectores sociales. Pero bueno, uno tiene que hacerse cargo también de lo que ha generado. Me parece que, si bien no creo que se pueda vincular abuso con homosexualidad, pues me parece que es una relación indebida, digamos. Sí me parece que hacia adentro, una de las cosas que hablamos hacia adentro entre grupos de amigos, nuestros curas, es que cuando la homosexualidad es reprimida, es decir, no aceptada, o no poder ser vivida así más claramente, más conscientemente, sí a veces esta homosexualidad reprimida es generadora de abusos, ¿no? Y me parece que hacia el interno de la iglesia, digamos, casos de sacerdotes con esta situación. Ángeles... Una opresión, ¿no? Hay como una opresión dentro de la iglesia hacia los mismos sacerdotes. Sí, claro. Que, digamos, la opresión genera también cosas, digamos, que sacar lo peor de uno a veces. Totalmente. Y a veces uno se vuelve parte de la opresión sacando lo peor de uno y oprimiendo a los demás, ¿no? Sí. Es el tema que yo lo veía así, de ese modo. La verdad, yo lo veía de ese modo y me pareció muy mal, digamos, lo que dijo este obispo. Ahora es obispo, creo, ¿no? Creo que antes era viceobispo, una categoría así. Obispo auxiliar, sí, que después fue nombrado obispo. Sí. Como regalo de digamos, de haber. Y yo digo, ¿por qué premiamos? ¿Por qué la iglesia premia a estos tipos que nunca hicieron nada por los demás? Tal cual. Y no a los verdaderos curas. Yo conozco, o sea, conozco curas que les han sacado directamente la capilla. Uh-huh. Por, no sé, por elaborar una cooperativa dentro de la capilla. Porque uh-huh. la gente se moría de hambre en el 2001 y decían, bueno, muchachos, bueno, hagamos pan. Hagamos uh-huh. pan en la capilla y los han castigado de esa manera, digamos. ¿Qué sentido? ¿Qué uno puede esperar de su religión si esa misma religión te oprime, no? Yo creo que ahí dos cosas recordaba, ¿no? Una, Orlando Llori, un gran cura de aquí de la diócesis de Quilmes, nos decía siempre que nuestra gran dificultad, sobre todo a nivel del magisterio eclesial, del magisterio de la iglesia, de nuestros documentos, los famosos documentos de la iglesia, es que él decía, nuestros documentos son principistas, nuestras declaraciones son principistas. ¿Qué significa esto? Que por ahí declaramos grandes principios, pero desconocemos la realidad, ¿no? Es decir, de los principios a la realidad hay un abismo. Y me parece que la propuesta de Jesús... Dicho al hecho. Claro, la propuesta es partir de la realidad. La realidad es muy compleja. ¿Jesús era peronista? La realidad no es un varoncito y una mujer, ¿no? Como si fueran dos tipos. Hay una multiplicidad de cuando hablamos de identidad sexual, ¿no? Te puedo hacer una pregunta, sí. Y es, yo creo, no me lo imagino a Dios discriminando a Jesús, ni discriminando ni llamando una marcha en contra de la homosexualidad. Yo tampoco. O sea, digamos, sinceramente, esto ahora sí voy a ofender a mucha gente y dice, oféndanse. Pero según la Biblia, una Biblia que muchas veces ha sido cooptada, digamos, en un momento, porque no están. Yo sé que hay muchos más versículos de lo que tiene la Biblia que llega a las manos a veces de uno. Uh-huh. Pero bueno, yo he tenido acceso capaz a otros libros sagrados para la religión capaz católica. Uh-huh. Y Jesús se casó, ¿no? No sé si mucha gente sabe. Tuvo una relación, una unión, ¿no? Que es con María Magdalena. Bueno, eso no es histórico. Digamos, eso puede. Pero a María Magdalena. No hay elementos históricos para comprobar. Ciertos de eso. Claro, bueno. Pero pongámosle que sea. Déjame que yo diga así, que pongámosle que sea verdad. Pero a María Magdalena. ¿Cómo que conoce Jesús a María Magdalena? A María Magdalena están por apedrear. Uh-huh. Porque. No me sale la palabra, pero digamos, tipo de prostitución se le acusaba. Te voy a hacer una, si estuviera Eduardo de la Serna acá, te daría varias indicaciones de corrección. Yo pido disculpas igual. En realidad el texto bíblico, o sea, la tradición juntó a María Magdalena con esta mujer adúltera, pero no, en realidad no se sabe si es la misma Magdalena. Lo importante es pensar que es así. La actitud de Jesús frente a esa mujer fue que el que esté libre de pecados arroje la primera piedra. Y nada, empezando por los más viejos se fueron yendo todos, ¿no? Es decir, la postura de Jesús siempre fue la compasión y la misericordia, ¿no? Jamás fue la condenación de nadie. Exactamente. Y además es... Jesús celebra el amor. Exacto. No la sexualidad. Uh-huh. Yo tengo un amigo que dice que la sexualidad es un momento y uno lo tiene que aceptar si quiere o si no quiere. Digamos. Lo que no lo conozco, sé quién lo dijo. Lo que no tiene que negarla. Digamos. Totalmente. Negar la sexualidad es enfermedad. Claro, exactamente, ¿no? Y sí. La verdad que este pibe, yo dije, cuando lo escuché decir eso, dije. Ah, güey, tengo a un filósofo renombrado, pero él, el pibe me decía esto, y yo le doy la razón, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a decir, está bien, podemos tener indicaciones, yo, como todos tenemos una concepción de la Biblia, a mí me gusta esa, porque la verdad, cuando fui enroscando cosas de diferentes textos y las fui enroscando y vi que podía llegar a ser así, digamos que en algunas concepciones de la Biblia, María Magdalena puede ser aquella mujer adúltera, en otros casos la nombran como la hermana de uno de los apóstoles, creo, que decía Jesús. Y en algunos casos la nombran muy cercana a Jesús, ¿no? Sí, sí. Y yo de la hecho, fui rolando hasta decir, bueno, mirá, María Magdalena era adúltera y después termina con Jesús. De hecho, fue la primera anunciadora de la resurrección, según los textos bíblicos. Se hablaba. La tradición más original de la iglesia la trata como apóstol verdadero, ¿no? Claro. María Magdalena. Después, como la primera monja, digamos, ¿sí? ¿No? Un poco. No, monja no, pero anunciadora de la resurrección. Sí. Ella y la madre de Jesús María. Tenía mucha relación con Jesús, sí. Después dio lugar a. Bueno, todas estas elucubraciones, si Jesús hubiera tenido alguna relación afectiva con Magdalena o incluso un hijo con Magdalena, pero eso no se puede comprobar ni... Hay una película muy famosa y un libro muy famoso, ¿no? que perfila eso. Claro. También, bueno, María Magdalena es una mujer que come con Jesús, algo que no estaba bien visto en esa época, uh-huh. Que las mujeres coman con Jesús, las mujeres comían después de los hombres, junto con los niños, por considerarlas impuras, ¿no? Uh-huh. Y en la última cena, en el retrato de Leonardo da Vinci, tenía dos cosas. Leonardo, que primero era un tipo que creía mucho en la ciencia, uh-huh. Era un iluminista, que tuvo que mantener esa faceta de su vida oculta, digamos, por su relación con la iglesia, y después era un gran creyente de la iglesia. Uh-huh. Y en esa pintura... Y además, digamos, era homosexual. Y era homosexual, ¿no? Uh-huh. O sea... Y en esa pintura pone a María Magdalena, ¿no? Digamos, en la última cena. Como que él, su comprensión de la Biblia es que ella estaba ahí. Y qué importante, ¿no? Que este gran artista, reivindicado por la iglesia en un momento, ponele, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Homosexual, iluminista, que en un sentido, capaz, no nunca lo expresó políticamente, pero capaz en un sentido, con una gran crítica hacia la estructura eclesiástica, y con una comprensión de la Biblia que se acerca a la que tenemos mucho hoy en día, ¿no? Y bueno, ahora seguimos, vamos a seguir con otra pregunta que te tenía que hacer. Una cosa que... Ahí, mirá, antes de la pregunta te digo algo también. Me parece que esto tiene relación con lo que hablábamos al comienzo, es decir, la comprensión de una iglesia que, si es servidora del reino, tiene que ser como Jesús, anunciadora de buenas noticias, ¿no? Sí. No o una institución que dictamina moralmente, digamos, ¿no? Es decir... Es que yo creo que Jesús no qué moral, o sea, claro, si tenemos que tener la moral de Jesús, pero que no se tiran las guerras, digamos, directamente. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Es decir, nosotros buscamos, cuando digo nosotros, muchos de nosotros que creemos en ese Jesús que anunció el reino, creemos que la iglesia tiene que ser como Jesús, anunciadora de buenas noticias a los pobres, y no una institución que dictamina moralmente lo que está bien y lo que está mal, porque este no fue Jesús, ¿no? Jesús vino a salvar, vino a poner de pie, vino a sanar. Esa es la imagen del Jesús que nosotros buscamos, ¿no? No vino a tomar, vino a dar, ¿no? Exacto. Sí, yo la verdad que yo siempre... Yo tengo una frase en mi cabeza siempre, que es que yo creo en Dios y la he tomado como propia. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús porque creo en el hombre. Porque si no creyera en mi hermano, en el amor que profesa hacia mí, no podría creer en mi religión. Claro, que si hay una, digamos, si hay un código moral, tiene que ser en relación a, en favor siempre del hombre y de la humanidad, es decir, de poner de pie a la humanidad. Esta es la moral de Jesús, digamos, ¿no? Yo sinceramente siempre voy a tener el Jesús más combativo, ¿no? El que nombraría a Chávez como el primer revolucionario, ¿no? De aquel tipo que, bueno, para mí el evangelio está en el trabajador. Claro. Yo tengo que ir a leer, o sea, el evangelio lo tengo que leer a través del trabajador. Si yo no leo el evangelio a través del trabajador, para mí, no vuelvo a repetir, de la forma me estarías diciendo para, pero vos estás diciendo que es para vos, y yo ahí le pondría cara de perro a la forma. Pero bueno, para mí el evangelio se debe leer a través de los que sufren, ¿no? De los que sufren esa opresión, que es omnipresente también, desde las víctimas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo ayer que vi una situación muy dramática, ¿qué le puedes decir a un padre que acaba de perder el hijo? Que es antinatura esto, digamos, ¿no? Nada, silencio, digamos, acompañarlo en silencio. Claro, ¿no? Y el cura, yo ayer, no, la verdad, no dijo algunas cosas y nombró un hecho de su vida, el cura que estaba, digamos, en la misa. Y yo pensaba, ¿no? Muy embroncado, digo, pero ¿qué tiene que ver, digamos? ¿Qué le puedes decir a esto, no? También hay una frase, capaz hablando de otro tema, pero Jaureche, a veces una vuelta le viene un socialista, no, un nacionalista le viene a decir, ¿no? El nacionalismo en la época de Jaureche era ser del ejército, digamos, estar de acuerdo con el ejército. El ejército era diferente a lo que fue después. Y le vino a decir, y Jaureche le dice, mira, nosotros no podemos estar con ustedes, porque ustedes son como personas que son como el padre, no, son como el hijo que mira la tumba del padre, y nosotros somos como el padre que mira al hijo recién nacido. ¿No? Y que en verdad es una frase de un verso musulmán, de la cultura musulmana, que Jaureche modificó, ¿no? Y qué te llama, ¿no? Y a mí siempre me llamó la religión esa frase, de decir, ¿no? Dios no vino a hacer la vida más placentera. Dios vino a dar la otra vida, ¿no? Jesús vino a la tierra a decir, bueno, hay otra vida. Y esa vida, cada vez que nace un niño, cada vez que coso, se renueva, ¿no? Totalmente. El lazo tuyo lo sigue la sangre por mucho tiempo. Entonces, más allá de que no creas en el otro reino, también tenés que pensar que cómo te van a recordar y si te van a recordar. Tal cual. ¿No? Porque, bueno, uno... es que, digamos, a mí me basta que me recuerden mis amigos, por ejemplo, a mí me basta que me recuerden mi familia con un buen sentido y no que digan, bueno, esto fue un hijo de puta. Bueno, ahora sí, la otra pregunta es, ahora en la iglesia hay un gran, como un gran retroceso de su mirada, no, en la cúpula, hacia el gobierno kirchnerista. ¿A vos qué te parece? Buena pregunta. Yo creo que también dentro de este esquema también hay, digamos, estas miradas o estas eclesiologías que hablamos al comienzo suponen miradas de la realidad. Entonces, sí, me parece que se mira a veces con suspicacia este momento histórico. Yo personalmente creo que es de los momentos democráticos que yo he vivido. Yo soy del año 57. Voté por primera vez en el año 83. Y creo que es lo mejor que he visto en democracia son estos años. Con todas sus falencias, matices, no sé, claroscuros, como quieras llamarle. Con esto uno no deja de ver también, como dicen muchos, lo que falta hacer. Pero evidentemente hay cosas que nosotros decimos en... Hay muchos signos del reino, ¿no? La asignación universal por hijo, el acceso a la jubilación, el fútbol para todos. Un montón de cosas que en estos tiempos uno ha visto que le generan esperanza, ¿no? Desde otra mirada, sí, en algunos ambientes eclesiales, bueno, el tema que hablamos antes, el matrimonio igualitario, pareciera ser como un retroceso, según esta mentalidad eclesiástica, o la amenaza de la legislación del aborto también, que es un tema muy controvertido, o el tema de la postura del gobierno frente al consumo de drogas, es otro tema controversial, según este esquema moral más rígido, digamos, ¿no? Que, digamos, es muy difícil hablar en estos ambientes de situaciones concretas que vive la gente. Por eso antes hablaba de cómo bajar de los principios a la realidad, ¿no? En la realidad, uno no es estar a favor del aborto, ¿no? Considerar mujeres pobres que se mueren abortando con agujas de tejer o con medios... Sí, yo conozco un par de medios más todavía más terribles que ¿no? Ojo de Tejer. Exacto. Y sí, no, entonces, o lo mismo, no es... Nadie está, digamos, yo voy a hacer un paso acá, no es que nadie me esté a favor de que nazca más niño, pero hay situaciones, está el caso de Tejerina, ¿no? Uh-huh. Como diría León Gico, Santa Tejerina, que ella, niña, que fue violada por un familiar... Que la familia la siguió, digamos, violando durante todo el embarazo que ella tuvo después. Y que cuando nació el niño, vio al violador en la cara del niño y lo asesina. Uh-huh. Si a esta chica habría podido tener recursos y habría podido abortar, uh-huh, no solo ella no estaría presa, no solo que no tendría el porque estaba, digamos, Tejerina fue presa después. Uh-huh. Creo que ahora, hace unos años, se decidió que por insania la manden a un hospital psiquiátrico, porque, digamos, fue un shock muy fuerte, muy, ¿no? Fuerte. Después de darse cuenta de lo que había hecho, digamos, no es que no se dio, o sea, después se dio cuenta de lo que había hecho. Yo te pongo un ejemplo que me pasó el otro día, ¿no? Estaba entrando el auto en mi casa y cerrando el portón con un candado y se acerca una chica, ya era de noche, me pide unas monedas, le doy las monedas que tenía en mi campera, y una chiquita de 20 años, no tenía mucho más de 20 años. Me dice, yo trabajo en la calle. Me ofreció sus servicios sexuales, ¿no? Entonces, cerré el portón con mucha tristeza de ver esta piba tan joven necesitando prostituirse para poder vivir. Digamos, yo no puedo juzgar a esta chica si yo no hago nada por ella, digamos. Si yo pudiera decir, bueno, yo le consigo un laburo, trabajo para que ella no tenga que estar en la calle. Sí, le doy otro futuro. Le doy otro, digamos, colaboro con ella por otro futuro. Pero ahora, juzgarle implacablemente porque porque trabaja en la calle, me parece que no. Yo no, no soy quien para hacerlo. Yo sabes que con el tema este de dar plata, viste, siempre... Primero he escuchado mucha gorilada que me ha dicho, ¿para qué le das si se va a drogar? Uh-huh. Y yo suelo responder, ¿y vos qué sabés? Claro, además. Porque es invisible para tus ojos lo que él haga. Tal cual. Porque yo puedo pasar por Florida. Yo te digo, sinceramente, yo he dejado de trabajar en Capital, yo trabajaba muy cerca de calle Florida. Porque no podía pasar por esa calle. Porque la verdad, me eran las 5 de la tarde y a mí el corazón se me hacía así. No, era una, la verdad era lo peor que pasé en mi vida, era estar en esa calle a la noche, en un momento muy, hace mucho, 2004 yo hablo, ¿no? Yo era, iba mucho a trabajar con mi viejo, mi viejo me llevaba mucho y bueno, a veces me mandaba a hacer mandado y yo me acuerdo de quedarme hasta tarde y era el corazón que se me caía a pedazos en esa situación, ¿no? Y yo decía, ¿y vos qué sabés? ¿Qué sabés ¿Qué sabes qué hacen? Primero, ¿qué sabes qué hacen con la plata? Yo también a veces pienso que se pueden llegar a drogar con ese dinero, ¿no? Porque después he tenido situaciones de ver al mismo chico que uno le ha dado dinero y que capaz están en esa situación. Pero, ¿vos qué sabes? ¿Vos qué haces? ¿Por qué luchás? ¿Quién sos vos para decir que el plan de cooperativa de trabajo se lo van a estar en merca? Tal cual. ¿Vos alguna vez viste a una madre sufriendo porque no tiene para darle de comer a su hijo? Entonces, ahí yo apunto, exacto, ¿no? Ahí por eso uno milita. Yo milito por esa situación. Claro. Y a veces yo digo, el gobierno kirchnerista tiene muchas falencias, ¿no? ¿Eh? Pero fue el primer gobierno que empezó por algo. Uh-huh. Sí, notoriamente, es decir, hay elementos que uno puede decir, acá hay un sendero en favor de... Es cierto, hay cosas que cuestionan, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el título de una nueva ley de tierras, evidentemente, o de contra la extranjerización de las tierras. Ahora, es cierto que eso hay que... digamos, afinarlo, porque decir, bueno, no es simplemente que los extranjeros tomen indebidamente cantidad de tierras, sino también que la tierra esté en favor de una distribución de mayor justicia, donde evitemos el monocultivo de la soja. Donde... No, totalmente. Yo estoy en contra de la soja en general, porque bueno, soy de la Facultad de Naturaleza de La Plata y sé lo que es la soja transgénica. Acá Natalia nos pone, bueno, hay otros que se drogan con cosas más caras y nos roban la plata, todo es verdad. Claro. Hay uno que, la verdad, la injusticia lo dejó libre hace un par de días. Sí, sí. Y encima le va a hacer juicio a un juez. O sea, la verdad, cuando leí eso, la verdad, yo dije, no puede ser esto. La verdad, Dios llévame, porque ya el tipo que asesinó indirectamente a muchísima gente y destruyó a muchísimas familias. Uh-huh. Yo también lo que te digo es que a veces, para afinar esas cosas, yo estoy pensando hace rato que el 24, un día después de las elecciones, el 24 de octubre, va a ser cuando la militancia decida si se profundiza el modelo o no. Porque no depende del gobierno profundizar el modelo. Claro, esto es una construcción. Yo soy sincero, yo lo sé. El gobierno hace lo que hace porque la gente lo presiona. Pero no lo presiona, la presión no es solo pasar por un corte de calle y pedir que aumenten la asignación universal o pedir que aumenten el plan cooperativo de trabajo. La presión pasa porque decir, bueno, vos me venís prometiendo esto y yo lo quiero. Y cuando me des esto, voy a querer esto. Seguro. ¿No? Y este gobierno, porque discúlpenme, pero acá hubo 20 años, otros 20 años de democracia, donde ningún gobierno hizo nada por el pueblo. Donde Alfonsín... lo único que hizo fue meter compañeros que habían estado en organizaciones revolucionarias presos y a los militares indultarlos, porque lo que no sabe la gente que Alfonsín indulta a los militares y luego fue Menem el que lo indultó a los ¿no? Qué terrible esto, ¿no? Pero fue Menem el que indultó a los compañeros que seguían presos, ¿no? Y que Alfonsín, no, yo, la verdad me han dicho, no, porque Alfonsín no era corrupto esto. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve no ser corrupto? Sí, igual fue un desastre. Hiperinflación, gente sin calle, los bancos nacionales, porque yo lo sé, porque lo sé directamente, Por ejemplo, se acaba con la última etapa de gobierno de Alfonsín y la primera de Menem, se acabaron los bancos como la Avellaneda, los bancos que eran la Avellaneda era un banco que se había salido de Avellaneda y había tenía categoría nacional. O sea, equivalía a lo que es el Banco Nacional, ¿no? En el movimiento, ¿no? Y era un banco del Estado. Y lo vendieron, lo vaciaron, echaron a un montón de gente, la gente se queda sin trabajo. Digamos, y este gobierno es el primero que dijo, se acabó la resistencia, es el momento de la construcción. Y uno puede decir, hagamos una construcción crítica o hagamos una construcción ciega. Yo he decidido hacer una construcción crítica, pero no seguir tirando palo, porque al seguir tirando palo, niego también las cosas buenas. Sí, también haríamos un análisis, pero yo creo que Alfonsín tuvo cosas muy acertadas, digamos, como el juicio a las juntas, que fue un momento histórico. Después se dio vuelta. Sí, es cierto que también quizás... Después cuando el pueblo estaba en la plaza, más de 1.5 millones de personas en la plaza apoyándolo, él salió a decir la casa está en orden. Entonces, es cierto. ¿De qué vale eso? Pero la presión en ese momento militar no es la presión que hay ahora. Digamos, no sé si no es la presión que hay ahora, ¿eh? Porque cuando el hijo de Videla era general y el que lo echó fue Néstor. O sea, ¿cuánta gente sabe esto? El hijo de Videla es general, el esposo de Cecilia Pando era un general también, que habían tenido acción directa en la dictadura militar. Y cuando Néstor lo obliga a bajar el cuadro al tipo que al tipo a Bendini, que era un hijo de puta, y Néstor echa la cúpula. Entonces, y no sé si no era la presión. Para mí también era la misma presión. Pero fue el único que fue con los huevos bien puestos y dijo, me quieren matar, acá estoy. Sí, está bien, es cierto. Yo de creo que es así. Digamos, creo que el... Digamos, y Abendín era un tipo que reivindicó a Videla hasta el último momento. Hoy en día lo sigue reivindicando y le hizo bajar el cuadro de Videla. Uh-huh. Y fue un castigo, y Néstor lo cuenta después como anécdota, de que le decía a Abendín, mirá, tenés que bajar este cuadro, tenés que bajar este cuadro, porque yo quiero que cuando haga el acto no esté más el cuadro de Videla. Y cuando fue al acto estaba el cuadro de Videla y le dijo, ah, sos gracioso, bájalo ahora, le dijo. Por tu pregunta inicial también de la relación del gobierno y la iglesia, creo que... Que también en esto hay yo recuerdo un Te Deum en Tucumán, creo que fue el obispo de Tucumán, que le agradecía públicamente a la presidenta la asignación universal extendida a las mujeres embarazadas. Sí, sí. Eso me llamó la atención, bien, ¿no es cierto? No, por eso yo te pregunté, que hubo alguna parte de la iglesia hoy en día está mirando con buenos ojos al kirchnerismo. Sí, claro. Pero hay otra parte de esa iglesia que sigue diciendo que la asignación universal por hijo es un asistencialismo. Porque pero también creo que... Caritas también es un asistencialismo. Creo que también asistimos a... Sí, de todos modos Caritas es más complejo, ¿eh? Como no es solo la bolsita que se entrega, hay muchas... emprendimientos de Caritas que van en otro sentido, ¿no? Ah, bueno, me alegro de que me lo veas a conocer. Pero te quiero decir esto, que me parece que también una cosa que le cuesta a la iglesia institucionalmente en Argentina es perder, como dice, que ya no juega de local. Su rol. Dice Eduardo de la Serna, sí, su rol de poder o de... Digamos, creo que se va perdiendo. Yo creo que gracias a Dios es el lugar de hegemonía en el poder religioso, digamos, ¿no? Y esto a muchos eclesiásticos les cuesta decir, bueno, hay que bajarse, hay que ya no es la iglesia la que predica y todos la escuchan, digamos, o que el poder escucha, sino que bueno, es la nuestra es una voz más entre otras, ¿no? Y a muchos les cuesta esto. Les cuesta entender este nuevo escenario, ¿no? Social, religioso, político. Me parece que vamos hacia a un momento, creo yo, de mayor libertad, también religiosa, ¿no? Yo... Ojalá que sea así. Uh-huh. Ojalá que tipos como Bergoglio reconozcan que están equivocados y podamos tener una mejor iglesia, como la hubo en su momento. Yo no sé, digo, creo que la realidad nos va llevando a eso. Creo que también es cierto que se ven signos de reposicionamiento conservador en muchos sectores de la iglesia, ¿no? Es decir, bueno, nos tienen que escuchar, tenemos que recuperar ese poder perdido. Hay gente que busca eso. Yo no, pero hay gente dentro de la iglesia que busca... esas glorias del pasado, digamos, entre comillas. La famosa gloria romana, ¿no? Podríamos decir. Claro, yo prefiero la barca de pescadores y las sandalias. Sí, totalmente. Bueno, Luis, llegamos al último corte ya de este programa tan extendido, pero extendido porque es muy interesante la conversación. Uh-huh. Y ya en el otro corte vamos a dar la efemérides. Le digo a Caro que me parece que hoy las noticias no las demos. O sea, cualquier cosa abran el portal de Telam, un cata y... Y yo voy a correr el auto para que no me lo lleve la grúa. Dale. Vamos, Luigi, al corte. Un tema de León Gieco, El Ángel de Bicicleta. Dale, mira qué buen tema. ¿Con qué libro se educó esta vez? 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Bueno, ya último bloque del Mañanero con Todo. Ya vamos despidiendo a Ignacio. Hoy hay una efeméride muy especial que acá Carlos tiene. Porque bueno, hoy se cumplen ya varios años de la desaparición de los compañeros de la Noche de los Lápices, ¿no? Una tan afamable Noche de los Lápices, donde, si no me equivoco, 7 u 8 compañeros de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, son secuestrados, torturados y desaparecidos. 35 años, me recuerda acá Ignacio, 35 años. Y hoy también es el día que comienza el juicio al circuito de Camps, en verdad, ¿no? Uh-huh. Empiezan las primeras ceremonias. Hay miles de marchas, se van a hacer en todo el país, cientos de marchas de diferentes grupos de ideología política, recordando la Noche de Lápices y pidiendo juicio y castigo. Yo celebro todas estas marchas y celebro que sigamos recordando a nuestros compañeros. Yo creo que los lápices siguen escribiendo. Yo creo que Claudia Falcone nos mira del cielo y dice que bueno, que llegó el momento, ¿no?, de hacer justicia. También es que yo voy a decir una cosa, para que después nos dicen que el gobierno silencia casos como el de López. Yo sigo marchando por López. Yo creo que tiene que aparecer López, tiene que aparecer, porque no es admitible. Pero también es bueno, y esto lo digo también para que pensemos, ¿no?, lo que hablamos antes, si hay presión militar o no. Yo me parece que lo de López fue un claro caso de que sí hay presiones de estos grupos paramilitares, porque son eso, paramilitares, son paras que se manejan por las sombras, ¿no? Sí, yo siempre me acuerdo al final del juicio, Checolás hizo una advertencia, ¿no?, de lo que iba a pasar. Impresionante, siempre sí. Me acuerdo de ese gesto. Yo me acuerdo dos días después, cagándole a piedrazo la casa, que era ahí a la vuelta del juzgado donde lo juzgaban a él, que con un fuerte operativo policial y con una fuerte corrida. Yo ya en esa época estaba con el gobierno, pero no podía creer, la verdad me dio mucha bronca y mucha impunidad, me generó mucha bronca esa situación y no me importó, y la verdad salí, exploté y fue tirando huevos, puteando a la policía, puteándolo a Checolás. Pero bueno, hay que seguir recordando, hay que seguir pidiendo juicio y castigo y no venganza, porque la venganza es algo que es efímero, no dura un momento. Claro. Sí. Es un momento que te dura la venganza, pero el juicio, el castigo, el reconocimiento va a ser histórico, es histórico. Las Madres de Plaza de Mayo son seres históricos dentro de la historia argentina, más allá de que las quieran ensuciar y un ex apoderado de ellas, que ahora poco más se presenta para presidente de la oposición, ellas van a sobrevivir a todo ello. Decínos, Carlos, ya... El 16 de septiembre de 1976 se conoce como la Noche de los Lápices, una serie de 10 secuestros de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche y días posteriores en la ciudad de La Plata. Este suceso fue uno de los más representativos dentro de la represión impuesta por la dictadura cívico-militar argentina, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes en su mayoría menores de edad. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego el testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes. En el juicio de las juntas. Él mismo participó de la creación del guión que llevó a la historia al cine en 1986. 4 de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Y hoy se celebra el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, fecha instituida por la Comisión Provincial por la Memoria en conmemoración a la Noche de los Lápices. Se van a hacer actos por el Día Nacional de la Juventud, jornada impulsada por Néstor, ¿no? Hoy se recuerda, hoy es el Día Nacional de la Juventud. Néstor la impulsa este día, ¿no? Después de Luna Park, y decide y los movimientos lo toman porque, bueno, es la representación, ¿no?, de estos pibes de 15 años comprometidos, ¿no? Qué mal, digamos, cuánto bien puede causar un pibe de 15 años, de Claudia Facón tiene 16 años, cuánto bien puede causar un pibe de 16 años. ¿Cuánto mal le podemos causar a ese pibe, no? Porque el silencio es cómplice. Totalmente. El silencio es cómplice y como el tema de la trata de personas, el tema de, de la homofobia, el tema de la xenofobia, el tema de todos los temas de injusticia, el silencio es cómplice y si uno es, se llama el silencio, es cómplice de esa situación. Si no, digamos... muy fácil, yo me acuerdo de López diciendo yo podría haberme quedado callado y decidir ir a hablar contra el Chicolás. La verdad, yo lo recuerdo día a día y sigo pidiendo aparición con vida y castigo a los culpables. Bueno, Ignacio, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, Adrián, y acá en la mesa también por... ¿Querés hacer alguna reflexión final? Te invitamos a que hagas alguna reflexión, no sé, si tenés ganas o que digas lo que quieras decir. Si querés putear al conductor, ahí la tenés a Carol. Y ahí tenés a Luis. No, está bueno este espacio para reflexionar juntos, para mirar. Sobre todo para sostener esto, creo que animarnos a reflexionar es compartir miradas, ¿no? Totalmente. Porque la realidad es esto, me parece. Nadie tiene la mirada de la realidad, sino... juntos la vamos mirando, ¿no? Siempre me acuerdo eso que cuenta Kovatlov con su hijo cuando fue al mar, ¿no? Que el hijo le dijo, papá, ayúdame a mirar, ¿no? Era tan grande esa inmensidad del hijo que por primera vez veía el mar. Y yo me pongo frente a la realidad con esta, con este asombro también. Yo necesito de otras miradas, necesito juntarme constantemente con otros para mirar. Y bueno, gracias porque también me ayudan a mirar, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Ignacio. Esperamos tenerte pronto. A toda la gente. Me olvidaba. Acá nos pasaron, nos pidieron que pasemos un chivo. El 20 de septiembre, el martes 20 de septiembre, va a estar Iris Recalde, un gran compañero que ya hemos traído varias veces acá a Berazategui, en la UNCI. Lo lleva la corriente kirchnerista de la UNCI, si no me equivoco. Y va a hablar de la actualidad y los desafíos, ¿no?, que le toca a la militancia, que es, digamos, es una charla que lleva por varios lados. Y es le propone debatir a los militantes, ¿no?, qué desafíos tenemos en la profundización del modelo. La verdad, se la recomiendo a todos. Vuelvo a repetir, martes 20 de septiembre, Aries Recalde en la UNCI, 20 horas. Así que vayan, va a estar muy bueno. Yo si puedo iré, si no puedo no iré. Pero la verdad va a estar muy bueno. Qué bueno. Se lo recomiendo. Bueno, Carol, ¿quedó algo para decirnos? No. Estuviste medio callado hoy. Te vamos a bajar el sueldo. Interesante de la charla. 50% por lo menos. Che, ¿tenemos algo? Alguien nos ha mandado un mensaje, le mandamos saludos. A mí se me apagó la computadora. Pero algo ha puesto. Mandamos saludos a los que estaban escuchando, Fede. Fede nos mandó saludos. Bien ahí. Fede, el mejor programa de acá de la radio. Tarde piaste. Bueno, le mando abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando, les digo muchas gracias. Muy buena charla para mí también. Ignacio, nuevamente muchas gracias y estás invitado a venir cuando quieras. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, Luigi, ¿nos vamos? Vamos. Dale. ¿Con qué nos vamos, Luigi? Niña de Tilcara. Dale. Buongiorno principella. Good morning, my lady. Yeah. Stop. Buenos días, niña de ti, cara. Estoy hace solo dos días aquí. Estaba por irme a Mahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de Tilcara. Veo que te gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación. La